desentonada, señores y señoritas. Señores y señoritas, cogollito de totora. Señores y señoritas, cogollito de totora. Mi gentecita que traigo es bailarina y cantora. Mi gentecita que traigo es bailarina y cantora. Señores y señoritas. Señores y señoritas, aquí le traigo un pescado. Señores y señorita, aquí le traigo un pescado. Y si no me abre la puerta, aquí lo dejo botado. Y si no me abren la puerta, aquí lo dejo botado. Señores y señorita. Cascarita de avellana, señores y señoritas, cascarita de avellana, y si no me abren la